Are you ready? Saber inglés expande todas tus fronteras. Comienza esta aventura en el Colombo Americano. Inglés para niños, jóvenes y adultos. Escríbenos al WhatsApp 320-680-665 y en nuestras redes sociales @ColomboMedellín. Unidos por un idioma. Una tutela contra el Plan Nacional de Vacunación. En el mundo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya aceptó la Copa América en Brasil, y en Colombia ya van más de 10 millones de personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida, una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, muchachos, buenas tardes, otros originales. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Estoy risueño. ¿Qué más de cosas? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo van las vainas? No, hombre, bien. Todo tranquilo. Cosas. Bien, pues, bien. No sé si es tranquilo todo, pero ahí oyendo. ¿Cómo estás, Laura? ¿Natalia? Laura Catalina. Laura. Sí. Jaime, ¿cómo vas? No tengo por qué saberme, yo me llamo Jaime, no, solo. ¿Cómo así? Ah, sí, no, ese es el problema de los que tenemos dos nombres. Emilio se llama Emilio, Nicolás se llama Nicolás. No. Pero creo que se llama Augusto, no. Nicolás. Ah, es correcto. Que es absolutamente tenebroso. Bueno, es Frondia la mezcla. Arrancamos ya con una primicia para nosotros, con el mismo honor de siempre desde Miami, porque el viernes sonamos, yo soné algo de él, que se llama Veneno y me gustó todo, pero es que yo soy medio fan de Diego Torres, ha sido muy de Colombia. Hemos hablado con él mucho tiempo y es como un hermano de la casa. Y vamos a registrar, pues, de Diego solo se tienen cosas maravillosas en Colombia y recuerdos lindos. Pero a veces es bueno decir, bueno, miremos el último trabajo de Diego, pues, como para que avancemos, porque yo creo que siempre todos esos éxitos maravillosos, pues, por supuesto que tienen lugar. Pero hoy en día me gustan cosas como lo nuevo. Diego Torres, un placer tenerte en los originales. Un abrazo, campeón. Hola, Jaime. Es un gusto saludarte a vos y a todo tu gran equipo. Y una alegría charlar una vez más con ustedes. Bueno, pues Emilio Sánchez, que sé que es muy cercano a ti, pues tiene preparado una mezcla explosiva

Pero entonces, no me haga reír porque es que se me cae la cara de vergüenza. No, pero tranquilo. O sea, todo ese trabajo. No, no. Ay, no, Nico. De es verdad. Un muy buen técnico, Ancelotti. A mí me cae bien. Me antiguo. Uy, y cómo jugaba fútbol Ancelotti. No, eso no importa. Haré paso número uno, por favor. Ya está, ¿no? Extraordinario. No, hombre, Nico, de verdad. Volante 8, magnífico. Eso es como el cuento que le conté a un amigo que decía al mesero: ¿usted qué quiere, señor? No, yo quisiera. Y el otro trataba de sorprenderlo. ¿Sabe qué quiero? Sí, ¿qué quiere? Un baby beef. Y todo el mundo: ah, no. Bueno, segunda vez: ¿de qué quieren tomar? No, yo quisiera un Negroni. El otro no sé qué. Todo el mundo es raro. ¿Sabe qué quiero? Un Bloody Mary, ¿no? A la tercera dijimos: ¿qué es lo que pasa con este güey? Sí, mijo, ¿qué hubo? Mosquiese. Y yo quisiera un de los técnicos que querían contratar. Bueno, es que, no, pero acuérdense que, es que yo tengo la prensa todo el tiempo. Pues, bueno, para nada, pero sigamos. Buen técnico, Ancelotti. No sé cómo le vaya a ir, porque uno nunca sabe. No, pero, no. Bueno, para. Pero es un entrenador bueno, buen entrenador. Ha ganado, perdóneme, ganó la décima con Real Madrid. La bueno, vamos con el arepaso, por favor. Después hablamos de bueno, eso. Bueno, pero no me toríe, pero sí, ¿de qué es culpa suya? No, es que estoy en el arepaso, pero. Tengo mis guantecitos, María Juliana. Le estuviera hablando en secreto, mandándole órdenes. María Juliana, la carcajada que dijo, me dio la razón. Cuando dije, y esta sorpresa. Y se reentró de la risa. O sea, eso fue todo el show. No, que Pochetti, que el otro, que... Bueno, tranquilo. ¿Y qué tal Mbappé llegue allá? No, pero eso sí esperemos, porque es que yo no veo nada de eso, esperemos. O Holland. No, eso es... A la bueno, pregunta. Ahora hablamos de eso, mejor dicho. A la pregunta. ¿Qué, del tema del día? ¿Cuánta...? No, el arepaso. ¿No estamos en arepaso? Sí. No, sí, en arepaso. Okay. Sí. Hombre, abrieron la Sagrada Familia en Barcelona, la gran catedral de Gaudí para los turistas. Sí. Y bueno, pues se ha limitado el fin de semana y están abriendo el sábado, creo. Y el sábado hasta el mediodía. Creo que la vaina es de... La sé bien, pero es como hasta las 2 de la tarde, de 10 a 2, con aforo hasta el 70%. No, la pregunta es, el sábado pasado, ¿cuántas personas entraron a la Sagrada Familia? El sábado pasado, ¿cuántas personas entraron a la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona? Este sí es jodido. Ya se va a acabar la música. Creo que me fui. Yo me fui a la porra. No, yo también me entregué a... ¿Te entregaste, Laura? Es... Al número, no sabíamos. Al número. No, ¿cómo? Polémico. No, al número de personas. Nicolás Samper, ¿cómo? 1000. Laura, 15,000. No. Natalia, 3. Yo, 1500. Ah, ok. Yo puse 1,000,000. Perdón, ¿puedo leer? ¿O ustedes se van a hablar? ¿Arranco otra vez? Dele, por favor, no dele otra vez, que quiero oír los números. ¿Cómo que no entendiste? Voy a leer los nombres de lo que contestó cada persona. No, estaba todo enredado. Nicolás Samper, 1,000. El sábado de 10 a 2 de la tarde, 1,000 personas. Por ejemplo, eso no lo escuché. ¿Qué? ¿De 10 a 2 de la tarde nadie escuchó? Para de una vez... No, cancelar sí. Este concurso. Pues yo. No, fui yo la que no. Es que se me estaba fallando, por eso te pregunté lo que dijiste y no escuché bien la pregunta. Pero eso no te da el honor. ¿Entendías que era el sábado? Sí. Sí, porque te pregunté. Ah, ok. Sí. Laura Natalia Franco, 15,000. Laura Hoyos, 1500 personas. María Juliana Correa, 1,000,000 de personas. Tastas. En una mañana de un sábado llega 1,000,000 de personas, Nico. Bueno, pero hay cosas que convocan también, ¿no? 1,000,000 de personas en 2 horas. Yo no conocía eso. O sea, usted ha entendido la capacidad de la muerte de las personas. O sea, son... No, es una estampida humana. 60,000, son 10 estadios del Super Bowl de Rose de... Te mereces un menos 2, pero tienes una ventaja. ¿Cuál? No fuiste la peor. Que Orlando puso unos 5,000,000 de personas. ¡A la mierda! ¡Ay, qué oso! Menos 2 para Orlando Rivera. ¡Gracias, señor! ¡Los originales! Es que gracias, señor Orlando, tienes que decir. Que gracias, señor. Dios ocupado en un mundo de vainas en la pandemia. Es que gracias, señor. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Antes de la pandemia, un sábado llegaban 15,000 personas. Eso es un gordo. Es un montón de gente. Ahora llegaron 2,555. Yo espero que Orlando entienda que esto es la misma proporción que las pérdidas de Nadal en el Roland Garros. O sea, que el muchacho entró a los 2 años a jugar su primer partido con una raqueta infantil. Llega un punto en que ya yo no puedo soportar este tipo de cosas. Era tranquilo. Estoy tranquilo, pero con mis dudas. Laura, ¿cómo está el arepaso día 1? Orlando tiene menos 2 puntos y el resto estamos en ceros. Yo diría atacar un poquito más duro, ¿no? Pero no, veamos así, ¿no? Tranquilo, hombre. Estamos empezando mes. Bueno, despeguemos, bro. ¿Sabe qué quiero? ¿Qué? Deme un vaso de agua con hielo, gracias. Bueno, vamos a leer los tweets. A la pregunta, Nico. ¿Qué comida o bebida descontinuada te gustaría que volviera? La Cristal Oro con su envase diaforético, erizante al durazno y suculenta al paladar. Gracias. El Cobo, cucharada a cucharada, bueno, una delicia. Alberto Patiño. Mis Ancelotis de la radio, sin duda los yuppies originales de los 80s. Buenos. Y traían los muñequitos de plástico de He-Man y del Chavo del 8 para intercambiar cabezas. Ocho. El famoso mini Siwi, no sé cuál es. Mini Siwi, claro, sí. No, aquí dice mini Siwi, es que yo leo como escribo. Bueno, pero yo pongo la traducción en ese momento, claro. ¿O qué tal arroz tostado molido en máquinas de arepa? La cerveza costeñita, los juegos Piti y los certs. Claro. Las finanzas en mi familia nunca funcionaron muy bien, solo había para lo necesario. Yo me quedé con la gana del soldadito de chocolate. Uy, eso era una gaseosa que era de chocolate, claro. La cerveza Leona. Homenaje a nuestros jefes. Los Charms, el calcetose, la Fanta, buenos. Chicle Motitas. Me gustaría que volviera el Boca Chico, solo encuentro el argentino y nada que ver con el tradicional. Las gaseosas Link, estas sí sabían más naturales. El Tequimón, el Sustagen, bebidas que partieron la historia de nuestra niñez. Tajen, hombre. El snacky de caramelo, conga y soda whiz. Buenas tardes a la comarca. Era una un clásico que volviera la cerveza brava. Era una joya. El pay de manzana de McDonald's, papas de vinagre y sal, paleta Drácula, pirulito de limón, cremoleta. 5-8, buenos productos todos. La tradicional cerveza Clausen. Nico se queda así como callado, porque no la conocía, ¿o qué? ¿Clausen? No, la Clausen, claro, no, es que no era de mis gustos, la verdad. Pero la con, claro, pues, obviamente. Había una gaseosa en esa dorada que vendían en los cinemas del lago. Ajá. Eran dos cines. Las gaseosas Kiss de limón y uva. Claro, ¿cómo olvidarlas? Claro que sí. ¿Pero usted qué? Si usted nació 30 años después que yo, mi hermano. Pero yo tomé eso. Eran chiquitas, Kiss. Era verde. Una Kiss de uva, por favor. Claro, verde. Una Kiss de limón, y uno se le caía eso en la ropa. Como y verde tocaba botar de cuarzo. Verde chartreuse. Verde brillante. Chartreuse. Como dicen las mamás. Verde chatré, mijo. Bueno. De resto, nada, hermano. No ha pasado nada. ¿Qué más, mijo? ¿Qué ha pasado? ¿Echamos cháchara? Echamos. Dele. ¡Cháchara! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Es que es incambiable, eso es para mí la promoción del siglo. Muy buena. Tiene unos lados raros. Pero muy buena. Ancelotti vuelve al Madrid, pero ¿puedo leer la segunda parte, María Julia? Firma por 3 temporadas. Claro. O sea, es un tema de quedarse en las mismas. Bueno, Nadal que ganó hoy, sí, 101 victorias en París. Bueno, imagínese, ahí sigue. Y hoy estuvo antipático, montado. Pero como él solo, ¿no? Pero bueno, o sea, le faltó fue coger a bofetones a su contrincante. No, pero ¿por qué, hombre? No, es antipático. A Popirín. Bueno. Nombre polémico. Bueno, uno se puede llamar Popirín y enfrentarte a Rafa Nadal. Nombre muy polémico, sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Popirín, no juegue no, eso. No, hermano, te gano pues antes de empezar. Popirín, o sea, sí, exacto. Tocó a bofetones ahí claro. en el camerino. Se le dice Popirín. ¿Tu nombre? Mientras lanza. Popirín, Popirín o Popirín. Popirín, listo, ahí queda. No, yo a mí okay. Que no me, sí. O sea, a mí no me pongan. O sea, su usted en la W a Popirín enfrentado a usted. Yo le dice, bueno, listo, gané, ¿no? Sí, no, pues sí, necesito jugar, dice uno. Sí. Y el señor Popirín, ¿de dónde es? Que no sea ruso, ¿no? Hombre, pues imagínese, ¿cómo no? ¿Es ruso Popirín? Claro. ¿Pero es de Rusia o es de un país ahí? Un ruso un poquito soft, digámoslo así. ¿Pero nació en Rusia? Sí, claro, Popirín, sí. Popper, Popirín. Popis. Bueno, Alexei Popirín. ¡Buah! O sea, imagínese más para dónde. Como Alexander Kachakov, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Karnivakov, Central Sur. Ya volvemos. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tanto teletrabajo te tiene encorvado y tu espalda parece un 3. Mejor consulta a un ortopedista. Entra a doctoraqui.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Se hundió de nuevo la moción de censura en contra del ministro de Defensa Diego Molano en la Cámara de Representantes, que estaba siendo votada esta tarde, aunque en la práctica no podía tener ningún efecto legal porque el Senado ya se había pronunciado sobre el mismo efecto la semana pasada y no podía entonces tenerse en cuenta la votación de la segunda Cámara, en este caso de la Cámara Baja. El ministro de Defensa se queda entonces. La Procuraduría General abrió una indagación preliminar en contra del representante Alexander López por presuntamente haber sido irrespetuoso con policías en medio de un procedimiento en el marco del paro nacional en una región del país. Esta decisión fue criticada por congresistas de la oposición por anunciarse antes de una votación y un debate sobre un proyecto de la Procuraduría en la Cámara. En Colombia, más de 10 millones de personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. O una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Home Center y Constructor puedes llevarte miles de productos por solo 1000 CMR puntos. Pues curiosamente, la canciller alemana, pues que es una belleza andante, pero pues me encanta. Creo que ese sea el tema a tratar. Y Macron, pues están muy molestos, se reunieron en una conferencia, y Barack Obama está cuestionado porque hace unos años mandó a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, para espiar a Alemania y a Francia a través del gobierno de Dinamarca. Y pues esto ha causado una gran molestia. Se hizo entre el 2002 y 2014. Y dicen es inaceptable. Dinamarca es un aliado europeo. ¿Cómo nos hacen esto? Y simplemente acaban de poner la queja y Barack Obama en su isla propia, en Hawái. Nico, yo sé quién sabe. Mire, yo sé quién sabe y llegan noticias desde la China. Porque, bueno, usted sabe la situación actual en el mundo. Y un hombre de 41 años llegó a un hospital con fiebre en Shenyang, que es en el este de la China. Eso fue el 28 de abril que llegó. Lo diagnosticaron con H1N3 un mes después. Y el hombre está estable, sus contactos pues no registraron ninguna clase de anormalidades, pero viene a ser, en este caso, el primer contagio humano en el mundo de la cepa H1N3 de gripe aviar. Eso sí, dijeron en China, vamos a ver, que el riesgo de gran propagación entre personas era muy bajo. Otro asuntico más por ahí guardado. ¡Qué maravilla! Gripe aviar, primer caso entonces en China de contagio humano en el mundo. De gripe aviar, un hombre de 41 años. Bueno, ¿y tú qué nos cuentas, por favor? A ver, ¿con quién me lanzo? ¿Laura, tal vez? No lo sé. Bueno, pues yo sé quién sabe con una artista callejera que demandó al Vaticano por usar en un sello postal una imagen creada por ella. Se trata de Alessia Babro y está buscando que la Santa Sede la indemnice por apropiarse de una obra de ella que fue replicada masivamente en estos sellos que les digo que son usados por el Vaticano. Obviamente, pues ella se sorprendió al ver que ellos habían usado una reproducción de una imagen que había sido pintada por ella en un puente y que mostraba un corazón distintivo de esta artista estampado en el pecho de Cristo. Ella ya demandó a la Oficina de Telecomunicaciones del Vaticano en un tribunal de Roma el mes pasado, alegando pues que se estaban aprovechando indebidamente de su creatividad y violando la intención de su obra de arte. Ella está buscando una indemnización de unos $160,000. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Es un corazón espinado? No, es una pregunta. Ay, no empecemos pues a invocar eso porque... No, no pareciera ser espinado. Pregunto. Pero puede pasar, ¿no? Hay corazones espinados. No, no invoquen, no invoquen la... Pero sí, no, mejor no. Es que eso es arte. María Juliana, por favor. No, qué arte. Bueno, hablemos entonces de Home Center. Elige cualquier producto de $19,990 y llévatelo con 1,000 CMR puntos en tiendas físicas o en cmrpuntos.com.co/productos del 15 de mayo al 15 de junio de 2021. Bueno, En Home Center el constructor lleva miles de productos a 1,000 CMR puntos. Elige cualquier producto de hasta $19,990 y canjea tus CMR puntos en tiendas físicas o a través de cmrpuntos.com.co/productos con envío gratis del 15 de mayo al 15 de junio de 2021. Home Center. Consulta términos y condiciones en www.cmrpuntos.com.co. Bueno, Emilio Sánchez, por favor. Pongámosle un poquito de matiz, de colorido. Listo, mucho colorido. ¿Cómo les parece que por estos días Juan Luis Guerra va a estrenar, si no está mal creo que lo estrenan mañana o pasado por HBO, un concierto que se llama Entre Mar y Palmeras? Y es un concierto que se filmó en República Dominicana, en una playa en República Dominicana, en el que aparece él acompañado por su banda de toda la vida, 440, tocando sus clásicos. Y ya tenemos el primer adelanto de lo que va a ser la música de este concierto. Esta es una canción que él grabó originalmente en el álbum Bachata Rosa del 90, Merengue, que es uno de los grandes clásicos de Juan Luis Guerra y 440, en esta nueva versión, esto que se llama Rosalía. Pa' que me abrieras la puerta, ay, Rosalía. Pero tu amor es lo que se mira, ay, Rosalía. Y a veces te da sordera, ay, Rosalía. Y pa' parar en un monte, allá por la serranía. Y me vestí de naranjo, al no tener compañía. Que todas las flores me acompañaban, lo brillo y lo naranjo. Por más que busco no encuentro, porque lo más lo sabe. Oye, niña, dímelo pronto, Rosalía, dímelo pronto. Conuco de arco iris bajo el arroyo, voy a hacer pelo de caricias, trigo y verdura, para gritar en una nube de levadura y que tú me quieres, Rosalía, dímelo pronto, que te entristeces sin mí, Rosalía, oye, dímelo pronto, que mi cariño te quema, Rosalía, dímelo pronto. Bueno, Nico, a la pregunta, hermano. Vamos con el tema del día. Sí, a la pregunta, ¿qué comida o bebida descontinuada te gustaría que volviera? ¿Gis? Buena, muy buena era esa. ¿Sabes cuál era volver rica? A probar la frescola. Los perros. Sí, y la Colcana, horrible. Esa, vea que no. Competencia de Coca-Cola, imagínese. Me gustaría volver a probar los perros de Alonso. Buenos. Al frente. Uy, no, hermano, eso le vendía. ¿Con qué lo quiere? ¿Con piña, con papaya? Caballo blanco, Conrado, el loto negro. Lugares de comida elegante, dice el soldado de la ¿Qué tal la puma rosa, la mantecada? La gaseosa mango biche de Postobón, yo no la probé nunca. Sí, claro. La gaseosa tamarindo, esa sí la probé. Ambrosía. Las mentas ceres, helados picos de creme helado que vendían en la 32. Chicos, no eran picos, ¿no? Los chicos, claro, los chicos, que eran buenos. Y listo, aquí estoy viendo una cuña de, uy, Ana Sofía. Era atractiva, cristaloro.com. Y salen unas nalgas y unos ojos como de Cocosete, una vaina azul. Sí, perdida entre el cielo y el mar. Bueno, mi querido brother, pues ahí vamos, 1:17, no se muevan, ya volvemos. Ya, estaba pegada. ¿Dónde vives no hay servicio de internet? La solución es HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros operadores no pueden, con velocidad de 25 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Ordena hoy mismo y recibe instalación estándar gratis o visita internetsatelital.com para encontrar ofertas especiales para tu área. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. El Papa Francisco tuvo un gesto poco usual en su última audiencia general de los miércoles, ya abierta al público después de la relajación de las restricciones sanitarias en Italia. Una mujer de 81 años se subió la manga de su blusa para dejar al descubierto su brazo unos instantes, mostrando un tatuaje, niñas. Uh-huh. El pontífice la miró durante unos segundos. Sus lágrimas cayeron y se inclinó para besar lo que estaba impreso en su piel. ¿Cómo voy? Pues hasta ahora bien. Incógnita absoluta. La mujer se llama Lidia Maxiwowicz. ¿Cómo voy? Y es una superviviente polaca de origen bielorruso de Auschwitz, al que fue deportada cuando no tenía ni 3 años. No me digas. Y donde fue víctima de los experimentos del señor criminal de guerra, Joseph Rudolf Mengele. ¿Sigo o paro? Pues hay que decir que hace un gran papel Gregory Peck representando a Mengele en Los Niños del Brasil. El Papa besó el número 70072. La cifra con que los nazis marcaban a los prisioneros del campo de concentración y el número con el que querían humillarla y que después de tantos años todavía le recuerde el horror que sufrió durante sus pocos años de vida. 2 años, 6 meses tenía la niña. ¿Muy bien o? Ahí vamos, ¿no? No, va bien, va bien. Cuando el Santo Padre nos entendimos con los ojos, ni una palabra, no hacía falta, explicó Mixmovixa, el medio oficial del Vaticano. El pontífice escuchó atentamente la historia de Mixmovixa, que le contó un sacerdote polaco que la acompañaba. La recibió en su despacho. En el 41 fue arrancada de su hogar junto a su familia, sospechosa de colaborar con los partisanos, y deportada en un tren apto para animales. Quizá ni siquiera para eso. Cuando las puertas se abrieron, vio cómo sus abuelos fueron separados de los demás y luego enviados a una chimenea de la que salía un humo con un hedor inmundo. Claro. Mi madre y yo, sucias, hambrientas, asustadas, obedecíamos a los soldados que gritaban palabras incomprensibles mientras los perros nos ladraban. Su madre fue llevada a un barracón de trabajadores. Ella a una casa de niños de diferente edad y nacionalidad. Era el pabellón de los niños en el que Mengele. No vuelvo a decir lo de Gregory Peck, ya estamos cansados. Bueno, pero pues es para que... Conocido como el ángel de la muerte, realizaba sus experimentos con embarazadas, gemelas y personas con malformaciones. Muchos experimentos que llevaban a la muerte de los niños. Fue elegida porque era una niña bonita y sana. Mixmovixa era tan pequeña que no recuerda lo que le hizo Mengele, pero sí el dolor y su aliento frío. Después de la guerra hallaron sus libros con referencias a números tatuados y uno de ellos era el suyo. Entre otras actividades, sus sádicos experimentos consistían, por ejemplo, en inyectar cemento en los úteros de las prisioneras para estudiar cómo esterilizarlas masivamente. Era una persona atroz, dice ella, sin límites ni escrúpulos. Día tras día, muchas personas perdieron la vida en sus manos. Gran papel de Gregory Peck en la película Los Niños del Brasil, junto con Sir Laurence Olivier. Mengele pudo escapar a América del Sur, se cambió 10 veces de identidad y pareciera que moría en una playa de Brasil. Cuando fue liberada por los soviéticos en el 45, Mixmovixa pensaba que su madre biológica, Ana, yo no entiendo por qué lo llaman a uno en la mitad de un programa de radio. Qué pena con ustedes. Ana había muerto en el campo de concentración. Fue adoptada por una familia católica polaca, pero cuando creció quiso descubrir lo que le había pasado a su familia. En el 62, después de 17 años, finalmente logró encontrar a su madre en la Unión Soviética poco antes que muriera. Entonces, Ana ya había creado otra familia y Lidia, nacida Ludmila Boxarova, hombre, Ludmila, optó por quedarse con su familia adoptiva. Si alguien tiene una mejor historia, pues no, ¿qué dice ya? No, pues cómo, no, es que si tienes a Mengele. Pues que yo me gasto un tiempo leyendo ya esto. No, imposible competir. El infierno. Bueno, al infierno. Bueno, Nico, el infierno. Bueno,

Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Siempre con nosotros una empresa maravillosa con la que hemos hecho bastantes cosas juntos. La última en la que participamos y aportamos tanto ellos como nosotros fue ese viaje maravilloso de Identidad Colombia, que terminó siendo una serie web de Buchanan's y que seguimos desde antes que estuvieran los capítulos completos. Para mí, pues, es muy grato conocer hoy y saludar con mucho cariño a Ana María Vázquez, que es la nueva directora de Marketing e Innovación de Diageo Colombia. Ana María, es un placer conocerte, al menos por esta línea, y por el momento te deseo los más lindos éxitos del mundo. Un gran placer. Jaime, muchas gracias. Buenas noches y qué saludo más especial y más caluroso. Me han contado por acá que eres un fan muy especial de nuestros whisky. Entonces me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a Nicolás, a Laura, a María Juliana, a Emilio y a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento en Colombia. Bueno, pues yo vengo de atrás, desde mucho tiempo atrás con la empresa, y ahora Paula, que ocupaba tu cargo, Paula Rey, se volvió la gerente general de Diageo, y tú estás en el tema de, pues, la gerencia, la dirección de mercadeo e innovación. Y me parece, pues, como siempre he sentido que en Diageo, la importancia de la mujer, y lo digo con mucho aprecio porque en mi empresa de televisión siempre he aportado y apoyado a las mujeres, y en radio, pues, Nicolás y yo somos unos tipos totalmente dominados por las mujeres, en los originales, o sea, nuestro grupo solo son mujeres. Pero qué placer que todo esto lo sigan haciendo crecer con mujeres que tienen una sensibilidad muy grande para estos negocios, Ana María. Así es, Jaime, y realmente es un gusto y me encanta el tema que traes sobre la mesa, porque al final el hecho de que Paula, que hace una labor impresionante, y que ahora yo venga a, digamos que a tomar esa dirección de mercado e innovación, siendo mujer, es un ejemplo vivo de cómo nosotros en Diageo hacemos realidad lo que declaramos desde la diversidad e inclusión, y es esa inclusión de las mujeres en cargos directivos, esa inclusión de un pensamiento diverso, un pensamiento distinto, un pensamiento que nutre muchas cosas con el fin de llevar alegría a los hogares colombianos a través de todos nuestros productos, a través de las experiencias y a través de evocar momentos que nosotros nos preocupamos por hacer que nuestros consumidores vivan. Y al final, lo que queremos dejar siempre es un legado a la sociedad colombiana a través de fomentar ese consumo responsable. Entonces, el hecho de trabajarlo desde mujer me parece espectacular, poder aportar eso a nuestra sociedad. Bueno, y no puedo dejar de nombrar a un amigazo de nosotros, que es José Vélez, que es tu gerente de comunicaciones, que es una persona absolutamente maravillosa, y que hace también posible todos estos contactos y estas todas, este todo de fusiones, este tipo de, como que somos partners en muchas cosas y en muchos proyectos de ustedes, y pues lo quiero saludar porque es un tipo muy querido y muy especial, tanto para nosotros como para Diageo, ¿viste? Así es, Jaime, muchas gracias, te agradezco el saludo que mandas a José, y realmente es espectacular el apoyo que tenemos con José desde traer esa cultura que existe hoy en la sociedad e incorporarla en las marcas. Y de esa manera hacemos que para las personas sean relevantes las marcas en su vida. Y él es el que hace que esto sea posible. Entonces, pues agradezco muchísimo tus palabras. Una pregunta antes de entrar al tema fundamental, porque tenemos un objetivo de comunicación juntos, y es, veo tu pasado de mercadeo y es realmente impresionante. Lo último que pude leer es que tu último trabajo muy importante, después de pasar por muchas empresas, es Nutresa, que es algo realmente muy destacado de las compañías líderes en Colombia. Así es, digamos que la trayectoria que he tenido afortunadamente ha sido una trayectoria interesante en compañías de consumo masivo de alimentos, de cuidado personal y compañías muy colombianas que se han preocupado por construir también sociedad, por construir país, y eso hoy no es una excepción con Diageo. Diageo es una compañía que busca de todas maneras construir país y como te hablaba, desde el consumo responsable. Y esa trayectoria que he venido trayendo diferentes alimentos y ahora pues con el tema de licores que tenemos en Diageo, pues es muy satisfactoria para mí, porque al final creo que de esta manera doy mi granito de arena, que es como el rol que todos tenemos en esta sociedad. Bueno, pues yo no sé si, muchachos, ustedes se acuerdan que hicimos un apoyo como sí, socios estratégicos del tema de Buchanan's. Pues imagínense que hoy esta idea de Identidad Colombia, que es muy buena, que comenzaron con unos videos que hicieron por toda Colombia, 6 videos, buenísimo, que pues yo los vi completos y los apoyé, del Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, San Fernando, La Cocha y Bogotá. Pues imagínense ustedes que Buchanan's ha llegado a tener 1 millón de visualizaciones con este bárbaros formato. Bueno. Entonces, pues Ana María, primero felicitarte y segundo, cuéntanos cómo se sienten en Diageo. Pues muy contentos, la verdad, Jaime y equipo. Digamos que este hito es de altísima importancia para nosotros, porque al final nos reafirma como la conexión que tenemos con nuestra marca y la audiencia colombiana. Y el hecho de destacar las historias de grandeza y las tradiciones, orígenes de nuestro país, es algo muy potente. Entonces, con este proyecto de Identidad Colombia, como tú lo llamas, lo mencionas, que es una serie web de Buchanan's, al final con esos 6 capítulos unimos esa gastronomía tradicional al maravilloso whisky y único whisky que tenemos con Buchanan's, y realmente eso hace que para la gente sea relevante y se meta más de 1 millón de veces a ver nuestros videos. Oye, ¿sabes qué es lo más delicioso? Que es que toda esa comida que nos mostraron y toda esa cultura y esas plazas de mercado y eso, pues todo le sentaba bien a un Buchanan's, responsable como siempre el consumo, pero qué rico un Buchanan's con toda esa comida tan deliciosa, oye. ¿Qué los inspiró, Ana María, a hacer un formato, pues yo creo que tan diferente? Yo creo que el tema en el marketing y el tema de Diageo siempre ha sido la innovación. Nosotros venimos de los White Walkers, hicimos tanta cosa y esta nos pareció tan diferente que pues la apoyamos y agradecemos que nos hayan tenido en cuenta. ¿Qué fue lo que los inspiró para un formato como este, Ana María? Pues mira, realmente, Jaime, nosotros desde Mercadeo, el rol nuestro es sorprender a los consumidores y darles noticias, como tú dices, innovadoras, diferentes, que rompan la rutina tradicional que uno tiene y lo pongan a pensar en cosas distintas. En este caso con Buchanan's, lo que nosotros decidimos fue amplificar la multiculturalidad y la esencia de esos 6 rincones del país. Y fíjate que en un momento donde pues estamos en una virtualidad, pues qué mejor que tener un viaje con Buchanan's, muy especial ese viaje, y ir a todos los rincones del país y poder tener ese sabor local unido a la calidad de un whisky único. Y eso nos permitía de alguna manera resaltar esos platos que existen hoy y destacarlos, y también resaltar lo que hay detrás de estas regiones, los personajes, los paisajes, los territorios y esas raíces que hoy nos identifican como colombianas. Entonces, eso es muy importante como característica. Bueno, yo creo que no nos podemos detener ahí con el millón. O sea, queremos que mucha gente más pues tenga acceso, pueda ver esto. Y son 2 preguntas que te haría a ti, porque me imagino que conoces pues el producto como yo me lo eché completo y me fascinó, además muy bien hecho. algún orden para ver los capítulos? ¿Qué hace la gente que no los ha visto? ¿Cómo acceder a ello? Yo te lo haría en una sola pregunta triple, pero pues sé que tú me vas a entender que es importante esto para no quedarnos en un millón, sino llegar a 2 millones. Pues mira, exactamente, esa es nuestra meta, superar ese millón, que hoy nos sentimos satisfechos de haberlo hecho, pero vamos por mucho más. Y la verdad, a tu pregunta de los capítulos, lo bueno de esto es que no hay un orden específico. Los capítulos, cada uno tiene una historia de dedicación total. En cada capítulo los espectadores van a encontrar relatos, paisajes, personajes únicos y especiales que hacen que ese capítulo particular sea muy destacado y sea muy distinto de los otros. Y eso es una cosa espectacular. ¿Y dónde encontrarla? Fácil. En los canales de YouTube de Buchanan's Colombia, ahí lo podemos encontrar, o en la marca tiene en sus redes de Facebook e Instagram, también lo pueden encontrar como Buchanan's Colombia, y ahí también podemos entrar y mirarlos para continuar enamorándonos de lo que hay detrás de este país tan maravilloso de una manera virtual. Y eso sí, lo más importante, acompañado de un delicioso whisky, eso nada mejor que ver esos capítulos con el whisky. Pero les recuerdo, tres categorías, ¿no? Consumo responsable. 12 años, Masters, 18 años, ¿para qué más? Bueno, así es. Ahí estamos con esto. Amamos los productos de Diageo, somos absolutamente firmes soldados de Diageo. Finalmente somos compañeros en la lucha en tiempos tan difíciles, y cómo ha tocado de duro toda esta historia y cómo seguimos sobreviviendo y ustedes siguen haciendo cosas innovadoras y muy lindas. Gran cariño para la familia Buchanan's. Tú me saludas, por favor, a Paula con todo el cariño del mundo y a todo el grupo que nos ha acompañado y nos ha apoyado durante mucho tiempo. Ana María Vázquez es la nueva gerente de mercadeo, pues de una empresa absolutamente maravillosa. Y pues aparte de eso, de la innovación en Diageo Colombia, te mandamos un gran saludo, un enorme abrazo y muchas gracias por tu tiempo, y aquí estamos para hacer cosas juntas como siempre, ¿no? Así es, Jaime, y pues realmente un gusto conversar contigo y con toda la mesa de trabajo y con toda la audiencia, y realmente aquí estaré más adelante contándoles muchas más sorpresas que tendremos con Buchanan's, y los invito a siempre unirse a un Buchanan's y sentarse a tomárselo con un consumo responsable y con sus familias, con sus amigos, y a compartir ese Buchanan's alrededor de nuestra gastronomía colombiana. Muchas gracias por la invitación, le daré los saludos a Paula y a todo el equipo de Diageo, y un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Óyeme, pero te voy a decir una cosa muy dramática, ¿no? Que de pronto voy a me tiran las orejas. Estás ahí todavía, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy. El único producto al que yo no aceptaría que un doctor me dijera que soy alérgico es al Johnny Walker Black Label. Eso es todo lo que tengo que decirte al acabar esta entrevista. Y espero que lo tomes muy bien. Me parece perfecto. Y Johnny Walker, que no me diga un doctor, Nicolás. Señor Sánchez, hemos hecho todas las pruebas y usted es alérgico al Johnny Walker Black Label. Nico, ¿a mí qué me pasa? Mal. No, pues imagínese. No, imposible, imposible. Realmente Johnny Walker es también un producto espectacular nuestro, entonces me encanta que seas así. Todo es lindo. Whisky. Felicitaciones, y vamos adelante con Buchanan's, con este proyecto tan divino, que a mí me tiene impresionado porque pues uno arrancaba de ceros, o sea, no te imaginas. Arrancamos de nada. Y hoy en día tener esa fantástica noticia de Buchanan's y su identidad Colombia, y vamos por 2 millones o más. Ana María, así un abrazo es, nos enorme. Celebraremos juntos. Un abrazo, y discúlpame mi intromisión con mi Black, pero compañero de muchas luchas, muchos años. Yo sé que sí, y nada, bienvenido siempre a hablarnos de todas nuestras marcas, y muchas gracias. Un abrazo a toda la mesa de trabajo y a todo Colombia. Abrazo para ti. Gracias. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% volumen alcoholimétrico. ¿Cómo le pareció mi alergia? ¿Bien? No, muy bien. Muy bien. Y es que la serie es muy buena. Identidad Colombia realmente es una gran serie. Linda. La verdad, una gran serie. Verla. María Juli, ¿tú la has visto? No, ¿sabes que no? ¿Laura? Sí, pues además, todo el recorrido Nicolás, que hicimos sillita, bro, nosotros, pero... pues fue muy chévere, ¿no? O sea, porque tuvimos la oportunidad de hablar de típicas, nuestros platos y cómo oye, ¿tú nos te acuerdas? Gustaba a nosotros, o sea, y en nos cada faltó casa. Al final, creo que lo que nos faltó todos, al final, ¿no? Libro que no, que Orlando nos quiso contar sí, que se trataba sí, el libro, sí. Pues faltó la chocosuela, ¿no? La tiramos. Buena, también tiramos sí, chocosuela, también. Claro. De todo. La jeta, la tiramos. Claro, el boje, todo. Todo. Bueno, no siendo más, le solicito a Emilio que por favor nos musicalice esto. Muchas gracias. Bueno, vamos con una canción que salió hace un par de semanas. Un sencillo de Solomon y Jamie Foxx, esto se llama Ocean. Oh, slow lights like a dream underwater. Blue is the only true color. Shining down from the surface, swelling in your circuit. I can see you smiling. Oh yeah, yeah. Let's go deep sea vibing. Oh, I'm a melody. escoja, pase y viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5 millones de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza Coljuegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy almuerza por fuera. Paga con las tarjetas originales de Alpina. Compra avena, yogur, hummus y leche Alpina con la nueva imagen. Lleva un empaque de cada uno desde el 24 de mayo hasta el 1 de julio a Servientrega o puntos Alpina autorizados. Reclama una tarjeta de consumo por 25 mil pesos. Son 22 mil tarjetas y todas están premiadas. Aplican términos y condiciones. Conócelos en www.alpina.com. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte y 20 segundos no más, ¿no? Listos. Listo. Boris Johnson, 56 años, volvió a sorprender a los soviéticos. Perdón, a los británicos. No sé qué me pasa, estoy viendo no raro. ¿Por qué los soviéticos? Porque es que ese artículo de esta señora Moskova-Kovavich me confundió. Aprovechando que estaban entretenidos con la final de la Champions, se casó en secreto con su novia de 33 años, Carrie Simons. Sí. Hasta ahí no pasa nada. Ella es una jefe de prensa. Tercera vez que se casa Johnson. Y la boda fue católica e histórica. Es el primer inquilino de Down Street que se casa. ¿Desde hace cuántos años nadie se casaba allí, siendo primer ministro? Ah. Música, maestro. Clarita. Con Laura Natalia Franco. Ah, no, aquí la tengo, 15 mil años. Ah, no, esa es otra pregunta. ¿De qué se ríe, bro? Nicolás, ¿perdón? Como una hiena riéndose, de verdad. 15 mil años. Si a 15 mil, ¿yo qué hago, brother? Menos dos para Laura Natalia Franco. Pero hay menos uno, ¿no? En los originales. Menos uno para Orlando Rivera, 35 años. Pues lo hace cualquiera, mi. Ah, no, pues qué. Laura Hoyos, 50 de Mariana Correa, 100 años. Y Nicolás, qué curiosidad, dio la cifra exacta. Sí. 200 años. Orlando, su opinión de esa exactitud de Nicky. El internet le está funcionando muy bien. ¿Cuál operador tiene? No, y piensas que se ríe. No, es que eso sí es ¿qué muy operador grande. Tiene, dice? ¿Ah? Ay. Se ríe de picardía de calvo. No. Don Street número 10, ¿no? Ay. Qué vaina, hombre. Pues sí, el hombre sí. Todo el mundo ha estado casado ahí. Este man llega ahí, soltero. Feliz y casa, pero tranquilo, ¿no? Sí, pues un día y despelucado, 56, 33. Sí. Le lleva 23 años. Pero yo, ¿con qué autoridad moral? Yo no digo nada, hermano. 200 años en un inquilino de Don Street número 10 en casarse. Por lo cual, chapó para Nico, ya se lo di, ¿no? Sí. Muy bien. ¿No? ¿Otro? No, está perfecto. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez. Esto comienza a tomar una forma brutal. Más uno, imagino yo. Pues, ¿tú qué crees? ¿Quieres que le ponga chapó y un cuarto? No. No, pues, chapó y ya, y su punto. Dos puntos. De rigor, pero... ¿Cómo que de rigor? Digo 200, 100, 200. Por eso. Que no era 201, no, 200. Y ya. ¿Cómo? ¿Pero por qué te da rabia que el tipo sea tan talentoso? No. ¿Cómo era el paso, Laura? No, para nada, Nico, felicitaciones. Orlando tiene menos 3 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, María Juliana y yo estamos en ceros y Nico tiene 2 puntos. Nico, ¿usted qué opina? Primer día, ¿no? Pero es un día más en la oficina, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ah? Es un día más. Orlando, ya le llevan 5 puntos, ¿su opinión? No pasa nada. Eso en algún momento se le traba el internet, eso suele ocurrir. Se bloquea y entonces comienza a decir cosas que no son, y ahí es donde dice, ¡ah, jue madre, se le dañó el internet a este man! Como, ¿cómo se va a escuchar así? Eso ocurre, bueno, es que... en general, análisis, ¿verdad? Pero no hable golpeado, yo no tengo sí, la culpa. Sí, el tipo todo es que un ladrón de puntos. No, le estoy diciendo con punto parche. Se está sugiriendo que Nico es un ladrón de puntos. Y no de emociones. Y de emociones. A lo mejor sí estamos seguros. Y no ha vuelto a ver a Sergio Montenegro, ¿no? Lo ve y se le tira encima del otro. Uy, ídolo, pero ¿por qué me quiere tanto? Despegamos, por favor. Emilio, vamos con música. Vamos con esta canción que hizo John Legend en el 2018 junto a Blood Pop. Esto se llama A Good Night. Yeah. I had no intention I would get fucked up tonight. But I looked in your eyes and they went through me like a knife. Lost him, came with my cool, I dropped it. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah. I'm so weak and I'm never like that. Life's speeding, I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I said it. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is going for a kiss. But I'm thinking past that love. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Hey, baby, you got me talking crazy. I figure if I say it, it just might be my lady. Baby, it's you. Yeah. Baby, it's you. Yeah. Yeah. I feel like something good is about to be going on. Hey, and baby, it's you, yeah, yeah. Baby, it's you, yeah. And everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Gonna be alright. I think I just met my wife. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. A un paso de la aprobación quedó el proyecto que otorga descuentos en el SOAT. Los conductores que no tengan accidentes tendrían un descuento en el seguro en los próximos meses. Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, hasta hace algunos meses pidió la libertad inmediata por vencimiento de términos. La decisión se tomará el próximo 8 de junio. A Cadena se le ordenó una medida de aseguramiento dentro de su casa, luego de la imputación en el caso del expresidente Álvaro Uribe. En el mundo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, inició un viaje a Costa Rica para discutir con los países centroamericanos el aumento del aflujo de la migración desde esos países hacia la Unión Americana. En Colombia, más de 10 millones de personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Con una sonrisa. Oí una historia entretenida. O una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. En los originales, un buen plan. ¿Listos para de viaje? Digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Un buen plan. Pues bueno, finalmente, ¿es un buen plan o no? Ver la Copa América. ¿Qué pasó, Nicolás? Hoy el jefe de gabinete del Brasil, que había anunciado hace 24 horas, es un buen plan, claro, la Copa América pues es fútbol también. Hace 24 horas el jefe de gabinete de Jair Bolsonaro había dicho que no, que no se hacía la Copa América en Brasil. Entonces otra vez empezó a temblar la posibilidad de que funcionara la Copa América. Pero hoy el jefe de gabinete, el mismo que había decretado el no o la duda en cuanto a la realización de la Copa, pues ese señor dijo hoy que sí, que ya Brasil ha decidido tomar la Copa América y realizarla. Claro, la Copa América, bueno, la Eurocopa, viene mucho fútbol. Perfecto, un buen plan, la Eurocopa. ¿Cuándo comienza la Eurocopa? Pronto, ¿no? Claro, mire, la Eurocopa, que es, usted sabe, es el torneo que... Pues la Copa América Inglés de Europa. Claro, pero usted sabe que dicen, o uno de los dichos que está dado, es que es un mundial sin Brasil y Argentina. Por eso digo que es tan importante. El partido inaugural es el 11 de junio, que va a tener e Italia. ¿Puedo gritar un poco con mis ojos llorando? Claro, Willy, la Copa es hermosa. Lo que les digo, siempre ha sido catalogada cuando estaba más en el formato de 16. Sí, claro. Hasta el, ¿qué? Sí, bueno, hasta el 11 de julio, exactamente. ¿Cuál es que estamos picochos? Sí. No, por eso le digo, es un mundial sin Brasil y Argentina. Es una belleza de torneo. Que va a tener varias sedes, ¿no? Va a tener sedes rotativas. Un buen plan, ver a Ancelotti nuevamente en el Real. ¡Qué belleza! O sea, muy buen plan. ¡Qué innovación! ¡Qué buen plan! Laura, dime algo. Pues parece que sí es un buen plan. ¿Come bubalú? ¿Cuál pues es el chicle que él come que hace? ¿Las bombas? Chicle globo. Chicle globo, chicle, ¿no? Chicle globo, hombre, claro. Ese era el de las bombas. Monchelotti, pero es que... Nico, ¿y James? Y eso ahí voy a anotar. ¿Hay alguna posibilidad de que se lo lleve o no? James por contrato se tiene que quedar en el Everton una temporada más. Pues James tiene un año más. No, James tiene que ir al Cúcuta Deportivo. Espere. Pero aquí, y aquí aparece la cosa, porque pues nadie sabe si Ancelotti... que James es una debilidad futbolística de Carlo Ancelotti, lo lleva a cada lugar al que va, lo llevó al Real Madrid. Es como Omar Sharif por Rodrigo Rocky Valdés. Bueno nombre, al Bayern Múnich, Paul Belmondo, al Everton, pero entonces no se sabe si de pronto va a volver. Se habla de la posibilidad de que James vuelva a Madrid, pero no se sabe si exactamente vuelva al Real. Podría pero ser no será mejor que vuelva al Cúcuta Deportivo, bro. No, y sabe que además que se está barajando. Plata, dime. En términos de plata, porque llegó a coste cero a Everton, ¿no? Claro, pero pues igual el sueldo de James es caro. Pero lo venderían o lo dejarían ir. No, yo creo que es costo cero, si no estoy mal, no creo que tendría libertad. Pues sí, algo le tiene que pagar al Everton. Pues. ¿Y por qué no lo llevan a Millos, que usted es influyente allá? Uy, ¿qué la rompe aquí? Pero ¿sabe cuál es el? Pero ¿por qué no hacemos usted eso? Págale usted, Nico. Pero ¿y de dónde? ¿Sabe cuál es el asunto? Están diciendo en Liverpool que Everton, ante la salida de Ancelotti, está buscando entrenador y hay dos nombres que están sonando fuerte. Que ¿cuál? Es Nuno Espíritu Santo, que fue arquero de Portugal. Y James Rodríguez de entrenador, muy no, bueno me parece. Ojo a este nombre, atento a este nombre. Rafa Benti? Benítez. Benítez, sí. Con quien James tuvo sus primeros inconvenientes en el Real Madrid. Ay, no. Lo que pasa es que Benítez... Es que... Está muy ¿hasta identificado. ¿Un año de banca o qué pasa? No, pues, lo que pasa es que Benítez está muy identificado con Liverpool porque él ganó la Champions del 2005 con Liverpool. O sea, él dirigió el equipo rival del Everton. Entonces, no sé. Gerard también es una posibilidad. Bueno, hay varios nombres, pero el de Rafa Benítez. Bueno, pero ¿cuál es por que lo que ustedes dicen, suponcito, sonó ¿no? así. Sí, no, muy picones. Óigame. Muy picones. Y la chica Osaka, la japonesa, sí, que es muy buena, se ganó 4 slams. Dijo adiós porque le pidieron que era ruedas de prensa y dice que es que ya está en una depresión desde hace años. Sí, qué vaina. Imagínate, tremendo, ¿no? Hay o que sea, respeta. Sí, pero a mí no me disgustó complejo esa posición. A mí tampoco. Me parece sólida la posición. Y si me parece que ir, me mira, voy. Qué pena, pero se tiene no que proteger su salud mental primero. Claro, que cosa, sí, ¿no? Buenísimo. Y su belleza, es que la tiene perfecta. Mire, no se le puede dañar más. O sea, y es un buen plan, en ese caso de los deportistas, hablar de la salud mental. Que a veces sí, se mira con otros ojos. Sí. Y Naomi Osaka puso ese tema en la agenda deportiva, que es un tema muy coyuntural. Le clavaron $15,000 y dijo, listo, los pago. Y ya la segunda dijo, ¿sabe qué? Ay, por el bien de esta vaina, por el bien de mío y por el bien de los demás, yo me voy. Pagó los 15,000 y se largó. Y saltó Serena Williams a apoyarla, fíjese. Tan bella, Serena, está delicada. Me dijeron que sea adelgazado, que parece como a Valerie Domínguez. Qué bonito. No, es un delicatessen. Pero además, Serena... Perdón, ¿de qué se ríe, hermano? Perdón. Yo no, estoy hablando de un buen plan, porque Serena contó en su momento que tenía... ¿Qué? Que ella también sufrió de depresión muy fuerte. ¿Se acuerda? Que aquí hemos hablado de eso. Tuvo la depresión postparto casi la mata. Bueno, exactamente. Hablemos de los Derbez, muchachos. ¿No les parece? Claro que sí, porque la familia más natural y divertida está de vuelta de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora solo por Amazon Prime Video y es que vuelven los Derbez recargados y más unidos que nunca para demostrar que viajar en familia nunca fue tan natural. Acompaña a Alessandra, Aitana, José Eduardo, Badir, Aislin, Eugenio Derbez y Fiona en una increíble y nueva aventura de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Bueno, Jonathan, me dices, ¿nos cabe musiquita? Bueno, Emilio, hermano, hoy vamos a hacer la cosita de My Funny Valentine. Eso no puede, eso no aguanta más. Por ahora. Ah, sí. Por ahora. Por ahora. Vamos con. Por esta ahora. Versión. Esto que dice así: Lenny Kravitz con un tema original de The Guess Who. Esto es de la película Austin Powers 2, American Woman. Historia de un padre controlador, una esposa sobreprotectora, sus cuatro talentosos hijos y, por supuesto, su mascota fiel, siendo ellos sin filtros, sin guiones, sin personajes, sin compromisos y mostrándose tal cual son, así, al natural. ¿Qué podría salir mal? Descúbrelo en la nueva aventura de Eugenio Derbez y su familia y acompáñalos a explorar el mundo un road trip a la vez. No te pierdas de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Pórtate ya pospago WOM y aprovecha la super promo de 2 meses gratis en tu cargo básico mensual. Planes desde 35 mil pesos con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger ilimitado. Llama ya al 302-555-5555. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2021. Aplica únicamente para portabilidad a planes pospago WOM. Términos y condiciones en WOM.co. Aprovecha la feria BBVA, solo del 1 al 11 de junio. Conoce las tasas imperdibles que tenemos para ti en tu crédito de libranza para que alcances lo que quieras. Y lo mejor, te lo descontamos de la nómina. Busca feria BBVA. BBVA, creando oportunidades. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Conócelas en bbva.com.co. En los originales, una gran oportunidad. Home Center, porque llevamos 10 años siendo la casa oficial de la Selección Colombia. Una gran oportunidad, pues es que yo leo esta cosa y yo no sé si es buena oportunidad o no, pero... ¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué me... ¿Me estás afanando o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no. ¿Todo bien? ¿Qué? Nada, nada, creo que... ¿Le pasó, hombre? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? O sea, ¿te estás desesperando porque me demoro? Hágale, pues. ¿Qué pasó a Laura? ¿Qué pasó, Laura? Ya, pagué con uno otro. Sí, me pareció... escuchar un pero bebé. Te dio como ahí, rabia, pero creo que me enloquecí. No se pareció oír un lindo estoy sí estoy escuchando cosas. No yo estoy solo, pues tengo al mismo no, personaje. ¿Cómo así ahí que dormido estás atrás solo? No, el mismo, claro, ahí está copitos atrás, pero no está quieto, no hace ruido. La pregunta es, ¿pero por qué te desesperaste cuando dice, bueno, una gran... Yo creo que... No, yo creo que ahí tú dices, uy, no, pero... Una gran oportunidad para Lau, ¿no? De hacer una catarsis. Sí. Si alguien escuchó un gato bebé, la verdad, yo lo acepto, pero yo no oigo nada. No, Laura. ¿Será la canción que a veces Orlando tiene canciones con gatos? Puede ser, no yo sabemos. Yo sería súper honesto, pero no... Bueno, pues yo quería contar pues, dentro de esta sección una gran oportunidad que no sé si es buena o mala, pero es cómo ha sido la estrategia de consolidar a Amazon como una empresa muy importante en el mundo. Y quería contar las 5 compras más importantes o las 8 que ha hecho. La primera fue la de Whole Food Market, que es uno de los supermercados famosísimos, por la que pagó 14 mil millones de dólares. La segunda fue Metro Goldwyn Mayer, productora de cine, por la que pagó 8.500 millones de dólares. La tercera se llama Zappos, no la conozco, es calzado y vestuario online, 1.200. Esos tipos a los que le vendieron la compañía son ricos por cuenta de besos, ¿no? Claro. Zook, vehículos autónomos, 1.200. Twitch, plataforma de live streaming. Twitch, sí. Ring, seguridad del hogar y domótica. Eso es el robots de esos que limpian casa, ¿no? Kiva Systems, robótica. Y PillPack, farmacia online. Todo esto que acaba de comprar el tipo vale 40 mil millones. No. O sea, ¿qué más hacer? Robert, tenemos una empresa que se llama Vista Productions. Muy buena. Por hombre, favor. Magnífica, magnific. Bueno, Nico, una gran oportunidad, hermano. Bueno, una gran oportunidad es recordar una serie que a mucha gente la marcó en Colombia y, bueno, en el mundo entero. En Colombia tuvo un nombre, pero voy a usar el nombre en España, que es lo que es una gran oportunidad para recordar a Eva Rey y ese mundo paralelo en el que vivía, porque infarto esta serie, de vivir, claro, esta serie tenía un, y ella lo decía además con un donaire y como si fuera muy cotidiano. Por eso perdió el trabajo en esta empresa. Bueno, ¿cómo así? Claro, tocó echarla por eso. Claro, pero, un día teníamos, nos estaba diciendo, no sabíamos. Ponle que era como un mundo paralelo, como sensación de vivir. Era como ese piso, yo, 7.5 de Bing John Malkovich. Era una cosa rarísima. Y ella, un día me acuerdo que nos estaba hablando y nos decía, no, y esta serie magnífica, Vacaciones en el Mar. Nosotros, ¿qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es Vacaciones en el Mar? Debía ser Friends, ¿no? Algo así. Ojalá. El crucero del amor. Es otra. El crucero del amor. The Love Boat. Uy. Y ella decía, Vacaciones en el Pero Mar. Pero ella no decía... No, sensación de vivir, nada. No era también la de Beverly Hills, sí, la claro, de Beverly Hills. Sensación sí, claro, de sí. Vivir. Sensación de vivir. Y la rana y Gustavo. En vez de la rana René. No. Por eso perdió su trabajo. Sí. Epi Blas. Llamaron de la music. Presidencia de RCN, por favor retírala, porque estas son las traducciones correctas. Epi Blas, que era Beto y Enrique. Enrique y The Sound of Music. Perdón, y The Sound of Music también tenía otro, ¿no? Como Caricias y Lágrimas, ¿no? Sí, tenía una serie de que cosas... Que aquí tampoco lo tradujeron muy bien, La Novicia Rebelde, pero bueno. Exacto. Pues El Crucero del Amor fue una gran serie. Me acuerdo de Fred Grandy, de Bernie Kopp, el hombre, el gran actor, que era el médico. Jack Jones cantaba la canción, me acuerdo. Claro, una gran canción además, muy muy bien hecha. Buen disco. Sí, pero Nico, avance, salga al parque. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué tal Ted Lange, que era el barman, ¿se acuerda? Bueno, pues Gavin McLeod, que era el capitán del barco, por eso digo que fue una gran oportunidad para mí regresar y ver cosas que yo tenía por ahí del Crucero del Amor grabadas. Pues hombre, Gavin McLeod, que era el capitán a bordo del Crucero del Amor, falleció. Y por supuesto se han hecho una serie de homenajes y han regresado y se ha hecho como una evocación absoluta de todo lo que fue como serie El Crucero del Amor o Vacaciones en el Mar, como diría Eva Rey, que fue una serie que duró desde el año 76, arranca en el año 76 y termina en el 86. Se da su último capítulo y es una década llena de grandes viajes y de lo que significaba un poco ese universo idealizado de los cruceros también en el mundo, ¿no? Y era famosa por su cursilería esa serie, ¿no? Sí, porque siempre en el bote de noche, siempre una pareja que peleaba y entonces el otro día se reconciliaba ahí al borde del mar y se besaban. Siempre pasaba eso, siempre estaba esa escena. Laura, ¿alguna pregunta más o está bien para ti? No, tengo todo claro. Bernie Coppel, que también fue el agente de caos en el Superagente 86. Bien. Pues para qué, ¿no? Okay. ¿Alguna pregunta más tienen? Porque él, así no le pregunten, no. Añade. Es contesta, así de sencillo. Solo. Para solo, mí es una gran oportunidad. Hay preguntas en tu silencio. Una gran oportunidad. Fantástica. No tengo preguntas, Jaime, tú estás claro. No, pero quiero aclarar. Por claro, si tiene, por si llega a tener la pregunta, sí, no. Ted McGinley, bueno, tantos. Bueno, hablemos de Home Center. Llegaron precios campeones a Home Center del 27 de mayo al 23 de junio. Aprovecha los ahorros del 20, 30 y hasta el 40% en diferentes categorías y renueva tu hogar. Además, el envío es gratis comprando por la aplicación y entregamos en menos de 48 horas. No dejes pasar los precios campeones en Home Center y haz de tu casa el mejor estadio del mundo. Home Center, aplican términos y condiciones. Con los precios campeones de Home Center, lleva altavoz Alexa por 199.900 con tu CMR y freidora de aire por 299.900 del 27 de mayo al 23 de junio de 2021. Más en homecenter.co o app Home Center. Aplican términos y condiciones. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Vamos a continuar ahora con Jason Mraz y esta canción que es una versión nueva de su tema Make It Mine. Esta canción él originalmente la grabó en una versión reggae en su disco Look for the Good. Se ganó un premio Grammy con este trabajo. Y él está sacando últimamente una serie de éxitos del Reinventados. Y esta canción es la primera de esta serie. En ritmo de ska, aquí está Make It Mine. Up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. All the angels have been singing, ah la la la, ah la la la, ah la la la, love it. Yeah, I don't wanna break before the tour is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. Santiago Ángel nos acompaña. Santiago, hola, ¿cómo vas? Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Quiero preguntar, ¿bien? ¿A cuántos arepasos está Nicolás Samper de declararse presidente interino de Colombia? No, ya lo soy, soy presidente vitalicio. Ah, ya, ad honorem, claro. Sí, la figura es vitalicio. Ya. Pero no es culpa de él, siempre gana. Entonces, no, perdón, abril no. Las urnas están abiertas, pero yo gano siempre. No. Abril no puede ser un referéndum en contra de Nicolás. Es bien preparado, es así de sencillo, bien preparado. No, querido, no, no, buena no gente. Lo que pasa es que no quisiéramos que ganara, pero el tipo creo que no tiene contrincantes. ¿O no, Orlando? Cuatro computadores ahí al mismo tiempo. No sé, pero el tipo no tiene contrincantes, Orlando. No. ¿Qué Orlando, es eso? Mire eso. ¿Qué dice? Se quedó sin palabras. Y mire, imagínese. Ni sale con esas. Nah, estamos listos. María Juli, María Laura, yo creo que la vaina es ese problema, ¿no? ¿Qué será? ¿Sí? Pues, no sé. Pueden haber muchas variantes en el triunfo de Nico. A ver, hay muchas cosas, a veces es la suerte, bueno, muchos factores que juegan en su favor. No, ¿cuál? Explícate. La suerte, pero pareces un hacker. Mira, mira, hacker mate, mira la palabra aquí que le vino a Santiago. Hacker mate. Yo no sé. Si ves, hay gente que paper lo llama mate, suerte, hace falta los paper mate hacker. Y hace falta los goodies y los goodies. Oye, hablando de hacker, buena investigación la de Santiago sobre la influencia, gracias, de las redes sociales. Y cómo ciertos influenciadores tienen algunos intereses políticos. Me pareció muy, muy interesante, Santiago. Felicitaciones, en serio. Muy chévere. Gracias, gracias. Ah, bueno. Ahí les contamos. Ahí Nico está como buscando méritos. A ver, para la mañana, sí. Yo envío el mensaje, Nico, tranquilo. Bueno, hermano, ¿qué ha pasado? Ahora sí, Santiago. Bueno, Jaime, vamos a estar hablando de tres temas mañana. Uno, pues, es la convocatoria de nuevas protestas en todo el país, pero con un acercamiento que se ha dado hoy, acercamiento que todavía no ha terminado en nada y no ha concluido en nada, porque hasta este momento el gobierno no ha dado luz verde para sentarse ahora sí a negociar con el Comité del Paro, pero el Comité del Paro dijo esta mañana que iba a proponer el desescalamiento de los bloqueos. El problema es que el gobierno y el presidente Iván Duque, y lo fue en entrevista con El País de España hoy, ha sido enfático y muy vehemente en que no va a negociar eso, en que los bloqueos o no van o simplemente no hay negociación, porque es una expresión de violencia que le ha causado a personas en las regiones pues muchos problemas, la falta de acceso de forma puntual a medicamentos, alimentos, la muerte de dos bebés. Entonces, que con los bloqueos pues simplemente no se negocia porque la autoridad es el Estado, y no se sabe entonces muy bien si el gobierno dará algún paso de acercamiento con este anuncio del Comité del Paro de desescalar, pero no terminar, levantar o rechazar de forma total algunos bloqueos que todavía quedan en el país. Bueno, Santiaguito, ¿qué más tenemos para mañana? O sea, ¿mañana hay paro? Sí, señor, mañana hay paro. Y recuerde que lamentablemente las últimas convocatorias han sido difíciles. El viernes pasado terminó en hechos muy duros de violencia, especialmente en Cali, en Popayán. Pues que no son obviamente convocados por la protesta pacífica legítima, pero que por los ánimos caldeados para este momento ya terminan en violencia. Entonces, pues esperemos que mañana no sea así, pero obviamente estaremos pendientes. Bueno, cuéntanos más, Santiago. Hay mañana una decisión importante en el Congreso de la República, Jaime, y es que se va a terminar de votar una reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría. Usted recuerda que hace algunas semanas la Corte IDH le dijo al Estado colombiano que las personas que habían sido elegidas en cargos de elección popular no podían ser destituidas por la Procuraduría, que no podían ser destituidas a menos de que fueran condenadas por investigaciones penales, y se refirió concretamente al caso del senador Gustavo Petro. La Procuraduría tuvo que presentar una reforma en el Congreso y mañana entonces se va a terminar de votar, con algunas críticas de la oposición, porque se crea una planta, una nueva planta de personal importante, pero pues la Procuraduría tiene que presentar esa reforma para que pueda seguir ejerciendo sus funciones en el país. Eso tiene algunos detalles técnicos y jurídicos, mañana les vamos a estar explicando de qué se trata. ¿Y alguna ñapita en homenaje a Nicolás Samper? Sí, pues claro, imagínese usted. Pues la Copa América, pero eso sí se lo dejo también al presidente ad hoc de la CONMEBOL. Ya el jefe de gabinete Bolsonaro dijo que sí, ¿no? En Brasil. Sí, señor, exactamente. Ese man dijo, ¿dijo que sí? Sí, ya dijo, aquí se hace. Sí, va en Brasil por ahora, con muchísimas críticas, pero bueno, va en Brasil, de eso también mañana vamos a estar hablando. Pues sí, es que de verdad es una locura tremenda, pero bueno. Es mejor callar, laissez faire, laissez passer. Deje pasar, hermano. Pero esto es una brutalidad. Pero bueno, Santiago, hermano, gracias. Y gracias por tener ese afecto por Nicolás, es un niño sin rumbo. No, hombre. Hombre, sí, está sin rumbo. Un genio solitario. Incomprendidos, ¿no? Sí, somos incomprendido. ¿Qué hacemos, Santiago? Somos así. Mañana a las 4 de la mañana, el noticiero de la FM hasta las 10, el mejor noticiero matutino de la radio. Santiago, gracias como siempre, gran abrazo. Y vamos, por favor, con los homenajes, mi querido Jonathan. De lunes a viernes, desde las 8 de la noche, prepárate para historias únicas, llenas de emociones fuertes y cargadas de mujeres inolvidables que dejarán huella. Café con aroma de mujer a las 8. Enfermeras a las 9. Dallas Spa a las 10. Y termina con la hija del mariachi a las 11 de la noche. Canal RCN. ¡Vamos con toda! El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Pues vamos picaditos porque el tiempo se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Estamos muy apretados hoy, entonces homenajes. Picado, piconcito, picón, picón, picón. En un día como hoy. Mañana termino, mañana hacemos dos homenajes porque hoy estoy picado y era mucha gente, mucha gente, mucha gente. Laura, ¿sí? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, hoy había bastante. En un día como hoy, Andy Griffith, actor, 26. Marilyn Monroe, actriz, 26. Morgan Freeman, actor, 37. Jonathan Pryce, actor, 47. Amanda Miguel, argentina, 56. Alan Wilder, teclista de la banda de Depeche Mode, 59. Heidi Klum, 73. Chabuco. Tom Holland. 40. Yves Saint Laurent. ¿Quién? Rocío Jurado. Uy, hombre. Se nos rompió el amor. No. Ese hombre. Pero ya no más Manuel Alejandro. Es que si seguimos con Manuel Alejandro, yo creo que nos van a cerrar la estación, bro. Pero se nos rompió el amor. Ese hombre que yo amo. Sabe que no, ya no más. Entonces, Emilio, agarra tres puntos de esos pegaditos. Mete esos siete minuticos de música antes del último arepaso, hermano. Escoge listo, tres voy. Momentos, Ale. Voy con la primera. Un día como hoy, en 1974, nace Alanis Morissette. Esta es una canción del que para muchos es uno de los discos más importantes de los últimos 30 años. Este disco fue álbum del año en los Grammy, Jagged Little Pill. Oigamos un poquito de Ironic. It's a death row pardon, 2 minutes too late, and isn't it ironic? Un día como hoy también nace en 1960 Simon Gallup, bajista de una de las bandas más importantes de los últimos 50 años, The Cure. Vamos a recordar uno de los primeros clásicos de ellos, del 79, Boys Don't Cry. Change your mind, but I know that

en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ante la rotunda victoria de Nicolás Samper, gracias, en el paso, en el primer día, no sé si continuar el concurso. Sobre todo que hay muchas dudas, que Nico, que son los factores, que no sé qué. Y fuera de eso llega este señor Santiago Ángel a también a levantarlo. O sea, la situación es muy delicada, Nico. Bueno, pues son crisis de credibilidad, pero ¿cómo se curan? Ganando. Pues esto lo va a ganar usted otra vez. Muchachos, ¿saben cuál es el país más poblado del mundo, no? No, pregunto, ¿saben o no? Porque si no, ¿más qué? Poblado del mundo. Sí. Ah, bueno. El país más poblado del mundo da la bienvenida a las familias numerosas. En China, a partir de hoy, las parejas podrán tener 3 hijos, rompiendo con la estricta política de 2 hijos vigente hace un tiempo. Una decisión, como anunció ayer la agencia oficial Xinhua, tras una reunión del Partido Central Comunista Chino, dice que esto responde a la necesidad de combatir la caída de los nacimientos y el envejecimiento de la población. El cambio... ¿Ya hice el arepazo? Yo no creo, ¿o sí? No. El cambio fue aprobado por el presidente Xi Jinping. ¿Hasta ahí me siguen todos? Estamos perfectamente. Sí. El anuncio representa un importante cambio en las políticas de planificación familiar más restrictivas del mundo. ¿Cómo? Pero China, un país con más de 1.400 millones de habitantes, necesita más hijos. La mano de obra se está reduciendo y la población envejeciendo, lo que amenaza la estrategia de ser la primera economía mundial por encima de los Estados Unidos a un futuro, porque no hay cómo disparar la economía sin jóvenes siendo explotados en las fábricas chinas. ¿En qué año? ¿Hace cuánto tiempo? China puso fin a la ley que solo permitía tener un hijo. ¿Hace cuánto tiempo? China puso fin a eso. Ah, pensaban que se la sabían. No, pero parece que sí se la sabían, Dios. Orlando Rivera, 50 años. Laura Hoyos, 40 años. Laura Natalia Franco, 6 años. Pero sí, Laura tiene razón en algo. En el año 2016, Laura Natalia, se mantuvo la política de los 2 hijos, para que tú sepas. Ahí vamos. Dije un hijo. Es que yo soy como muy todo perspicaz, ¿no, Nico? Mm. María Juliana Correa, 5 años. Mm, 2 hijos. Nicolás Samper, 8 años. Lo que más me importa de todo esto es que Nicolás no perdió. ¿Ah? Nah. No ganó, pero no perdió. Nah. Entonces voy a peluquear. ¿Por dónde peluqueo yo, Nico? Por arriba. Por arriba y por abajo. Y mira la felicidad, Nico. Ah, qué felicidad. ¿Y a quién va menos a peluquear? Uno para Orlando Rivera. Ah. Menos uno para María Juliana Correa. ¿Cuál fue la pregunta? Yo pensé que... No, yo no lo sé. ¿Hace cuánto acabó con la cosa de tener hasta un hijo? ¿Sí? Con la restricción. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Devuelve el tape, por favor. A ver, ¿qué pasó? Devuelve el tape. Vuelve el tape, yo no puedo ser injusto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que la pregunta era distinta y me equivoqué. Pero, pues la gente lo entendió como era la pregunta. Por lo cual, no he dicho nada. No he dicho nada. Uh-huh. En el 2016 se acabó esa política. Es que del un hijo. Chapó más uno para María Juliana Correa. En los se devuelve el tape. Ja. Ante los logros. Perdón. Así de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Perdóname, María Juliana. Tranqui. Es que quería preguntar otra cosa, pero no la supe expresar. Y pues ahora sí, por una tranquilidad, pues Orlando Rivera menos uno, 50 años. Fue en el 2016 que el gobierno acabó con la política de un solo hijo que duró 30 años. Ojo. Ese fue el problema que no supe expresar. Desde hace, ¿en qué año comenzó lo de un solo hijo? Por lo cual Orlando tiene menos uno, Dios. Y dicen que a pesar de haber acabado con esa política, la natalidad no subió lo suficiente y por eso ahorita están diciendo lo de los 3 hijos. O sea que en el 2016 dejaron 2 hijos y ahora 3 hijos a partir de hoy. Uh-huh. ¿Por qué no castigan a Orlando, por favor? No, deje el hombre que ya es suficiente. No, no, no, él tiene que recibir todas las nalgadas de rigor. La correcto. Bien. Laura Natalia, muy bien. Laura Hoyos, muy mal, pero tuviste uno peor. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, pero muy, muy mal. I correct. Pero muy, muy bien. No, no, no, no, no. Muy bien, muy bien. Y me gusta que traten de controlarme. Me alegro. ¿Cómo a ella le pasó, Laura? Orlando tiene menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, yo estoy en ceros y Nico, junto con María Juliana, están empatados con 2 puntos cada uno. Orlando, ¿algún comentario o fresco? Fresco, tranquilo, que va piano, va sano, va lontano. No como un amiguito que es el genio, pero de la truculencia. ¿De la qué? Cario, porque no le gusta que lo acompañen, ¿no? Es el émulo de Robert Wagner, el ladrón. Ese es el nuevo llanero solitario, ¿no, Orly? Orly, de repaso, parece Natalie Wood. Uy, tampoco era para tanto. Estábamos dando de coba y usted insultando a Orlando, no. Ay, calvo, buena, calvo. Ay, Topo. Topo dijo usted. Topo, bueno, Topo, claro, yo le digo Topo. Nico, ganador del tweet de hoy, por favor. Mire, del tema ¿qué comida o bebida descontinuada te gustaría que volviera? Ganó Diana Andrade. ¿Qué dijo? Porque además metió muy buenos productos. El pay de manzana de McDonald's. Las papas de paquete de vinagre y sal. La paleta Drácula. el pirulito de limón y la cremoleta. Sí, lo pienso mucho. Usted sabe que hoy es el segundo día de el festival de comida más importante del mundo, Madrid Fusión. Uh-huh. Como yo sé que a usted le gusta mucho la comida fusión, lo he pensado todo. No, qué dicha para no ir. Ay, Dios mío, son tres días. ¿Oyó? ¿Y cuántos faltan para que se acabe? No, es que falta la del señor el señor del cielo, creo que viene mañana. Es ay, miedo, no, que menos mal no estoy allá, siquiera. Me lo acabo de inventar, pero donde saques el chocolate caliente sí, para lavarse las manos en la mitad de la comida, emulsión de ajiaco. No. Un platao, pues, pero emulsión de ajiaco con espuma. Y huela esto, y usted huele eso, y ya quedó comido. Te desperté los sentidos. Y uno, no, hermano, yo estoy con hambre. Bótame ahí un sándwich de calao al menos. Bueno. Muchachos, este ha sido el punto final de los originales. A las 8:00 el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Nos quedaron cositas pendientes, pero hoy estuvimos muy corticos de tiempo. Pero es que a veces el tiempo falta, mijo, el tiempo falta. Claro, claro. Y a veces, y muchas veces, el tiempo sobra, y mucho. También. Que esa es la parte más difícil de este negocio. Sí, eso es lo jodido, cuando sobra tiempo. Cuando el tiempo sobra, va. Muchachos, María Juli, discúlpame el error, pero pues... Te preocupes, sí. El error, que es una frase muy loba, el error es de humano.